presencia del fantasma de Jaco Pastorius ahí en el bajo. Bueno, habíamos preanunciado la presencia, en este caso real, no fantasmal, de Omar Grillo para la columna de Economía Social, Popular y Solidaria, mientras me hace una seña de que le levante el volumen un poco. ¿Cómo estás, Omar? Ah, ya, era el otro, ahí está. Ahora sí, vuelvo a saludar. Otra vez, vamos todos. No me censuren, ahí. Te traíamos, pero viste, abríamos el otro. Le cortaron los cables del teléfono, fijo. Qué barrio. Tiene uno, ¿vio esos que son a disquito de los viejos? Tiene un teléfono así, se le echó Word, y alguien le cortó los cables. Y bueno. O le trabó el disco. Le puso un candadito al disco. Me contaron que había gente que le ponían un candadito. Sí, pero había una trampa, que vos con el tono llamabas a la operadora y pedías el número. Mira como Bracaccini. Echa la ley, echa la trampa. Bracaccini en su infancia llamaba a la India desde ahí. Claro, no, y a lo sumo te comunicabas con la hora, pero bueno, por lo menos lo usabas aunque no pudieras discar, ¿viste? Claro, hablabas con alguien. Denme la hora. Me hubiera gustado mucho conocer a la persona que grabó toda la hora esa. Aparte, pobrecita, 24 horas hablando, ¿no? Te das cuenta cómo la explotaban, pobre. Bien. La gallega, ¿eh? No. No, esa no. Esa es más de los GPS, es otra cosa. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Omar? Bueno, ahí venimos ahí transitando un poco esta cosa, ¿no? Que se va armando, que se viene armando ya hace unas décadas, ¿no? Toda esta cuestión de la economía popular, solidaria, social. Que un poco viene a dar respuestas a esta crisis de este sistema capitalista, ¿no? Que se viene cayendo y que en realidad se ha cimentado, ¿no? Como decimos siempre, en las desigualdades, en la violencia, en la opresión, en la exclusión, ¿no? Uh-huh. Y un poco nos trae hoy este tema de la exclusión social, donde también queremos, digamos, poner una mirada y poder manifestar, poder decir que muchas veces como sociedad uh-huh. y muchas veces desde los medios hegemónicos se criminaliza a los sectores excluidos, ¿no? Porque, digamos, hay lo que llamamos delincuencia o de todo tipo y donde la sociedad criminaliza a los sectores excluidos uh-huh. que, digamos, son el último eslabón de esa cadena de una cadena de corrupción, de una cadena muy organizada, donde intervienen sectores de la política, sectores de la justicia, sectores de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Que en realidad son los que organizan la delincuencia y viven de los sectores excluidos, ¿no? Claro. Así como muchas veces la política vive del clientelismo de los sectores excluidos, también vive de digamos, de la utilización de pibes, de pibas para distintas cosas, ¿no? Y nosotros a veces, muchas veces como sociedad criminalizamos esos sectores, entonces queríamos un poco reivindicar eso, uh-huh. ¿no? Que estos sectores excluidos más bien son víctimas de este sistema de violencia que está estructurado y que a pesar de eso hay organizaciones que vienen trabajando para reducir esos índices, para ver cómo poder resolver la situación de una persona que ha pasado por una situación de encierro, ¿no? Por una situación de cárcel, y que realmente en un mundo tan individualista que ha generado este capitalismo y de competencia y de mirarse el ombligo, realmente uno se saca el sombrero, como quien dice, ante las organizaciones y las personas que se levantan pensando uh-huh. en ver cómo pueden acompañar un proceso de revinculación con la sociedad de personas que están en situación de encierro, ¿no? Así que bueno, para eso hoy tenemos a Yelene Stroker, que bueno, es de las mostras de la Cooperativa La Libertad. Le damos los buenos días a Yelene, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar al aire. Entendemos que bueno, es un tema que muchas veces esta sociedad guarda bajo la alfombra, ¿no? Que no son temas por ahí escabrosos que nadie quiere hablar, ¿no? Que todo el mundo esquiva. Pero contanos un poquito acerca de, digamos, de ustedes como organización, cómo están compuestas, cuál es la actividad. Bueno, con la COPE Esquina en Libertad empezamos allá en el 2010, en el penal de Devoto. pensando una herramienta de inclusión laboral y social para los compañeros que estaban en ese momento detenidos. Yo soy familiar y en un principio con algunos familiares y un equipo de compañeros adentro empezamos a pensar la posibilidad de construir una cooperativa en contexto de encierro y que eso fuera una herramienta laboral para la salida. En ese momento cuando empezamos no era así tan popular la experiencia de cooperativismo en contexto de encierro, que quizás es un fenómeno que en los últimos años creció mucho como herramienta y como posibilidad, y cuando nosotros empezamos solo había muy poquitas experiencias y no nos conocíamos entre sí porque, bueno, el muro genera eso y aísla. Y fuimos, por ahí nos conocimos unos años después en la calle, en la lucha y peleando por las mismas cosas, en la experiencia de cómo pensar y desarrollar una cooperativa así. Nosotros nos constituimos legalmente en el 2012, con casi todos nuestros socios privados de la libertad, y bueno, y después se fue desarrollando también la pata de recibir a los compañeros cuando iban saliendo liberados, y en paralelo siempre fuimos haciendo cursos de capacitación de oficio en cooperativismo y en las distintas herramientas que después se tradujeron en áreas productivas en nuestro proyecto y que fueron creciendo y conteniendo a mayor cantidad de compañeros. Y sosteniendo las capacitaciones afuera también nos abrimos a otras unidades como son la unidad 4, la unidad 19 de Ezeiza, de mujeres o pregreso de varones, también compañeros de pabellón trans, y empezar a pensar y a complejizar esa red de trabajo y de formación en continuidad. Y también eso nos exigió nuevos desafíos a la hora de pensar también la inserción laboral y las dificultades que cada persona traía después de atravesar el encierro. Digo, la realidad es que el encierro deja huellas muy profundas y también la cárcel como sistema construye individualismo, aísla, rompe vínculos. Si bien existe la progresividad de la pena, la realidad es que en el encierro es difícil acceder a trabajo, a educación y a salud, y es también la lucha interna por llegar a esos espacios cuando son cosas que te exige la progresividad de la pena para acceder a tu libertad. Pero no está garantizado en el adentro porque es un gran negocio en la cárcel y la realidad del día a día de la población no se traduce en las condiciones o en los recursos que te bajan del Estado para esos espacios, que son administrados por el servicio penitenciario de manera arbitraria. Y en ese contexto fue una lucha de desarrollar la cooperativa adentro, que tuvo distintas etapas. En un primer momento estábamos más adentro que afuera. Hoy día, bueno, creció muchísimo el afuera, en las áreas productivas, vinieron de un montón de unidades, y también siempre mantuvimos el sostener partes productivas dentro de la unidad también, y hacedorías. También a partir de entender las distintas dificultades, fuimos construyendo asesorías, como son la asesoría de género, de salud, de legales, de niñez, que trabajan transversalmente la organización, tanto con quienes están adentro, quienes están en distintas modalidades de egreso, el de la afuera, con familiares y liberados, pudiendo trabajar las problemáticas específicas que tienen que ver con la salud o con la presentación de papeles o con cuestiones específicas de género, para que esto no afectara a la hora del desarrollo productivo y poder desenvolvernos mejor productivamente, apuntando a construir autonomía productiva, digamos, y en hacer crecer la economía social, que de verdad sea una herramienta de inclusión social y laboral para nuestro contexto. Buenísimo. Y hace una pregunta. Digamos, ¿hay un marco legal porque pienso, digamos, cómo ustedes realizan la gestión con el sistema carcelario, con la justicia? O sea, ¿cómo es esa gestión para que ustedes puedan estar ahí trabajando con personas en situación de encierro? ¿Hay un marco legal que a ustedes las contenga? Buena pregunta. Eso fue cada año un desafío distinto. Cuando nosotros empezamos fue la lucha de un cambio de paradigma en un contexto que no hablaba de cooperativismo. De hecho, ganamos la primera salida laboral en una cooperativa de trabajo y fue toda una discusión con el servicio penitenciario, con el Poder Judicial, poder entender, por ejemplo, que el socio fundador tenía más peso que un contrato, que era lo que nos pedían en términos legales para que esa persona saliera. Entonces, bueno, vimos toda esa batalla que nos llevó 3 años de idas y vueltas, papeles escritos, lograr finalmente que nuestro compañero socio fundador pudiera salir a trabajar, que sostuvo ese régimen durante 2 años y medio, entrando y saliendo todos los días, viniendo a trabajar a la cooperativa, y eso también deja un precedente. Digo, en los últimos años, digamos, logramos mayor visibilidad como sector o cierto reconocimiento de las instituciones, de entender que las cooperativas estaban dando respuesta a donde el Estado no llegaba, no llegó nunca o llegó con la peor cara del Estado, que es el aparato represivo, claro. Y poder ver que el cooperativismo sí estaba generando una herramienta para toda esa población. Nosotros fuimos consolidándonos desde nuestra propia práctica como organización y digamos, ir haciéndonos conocidos en el territorio con muchísimas dificultades y vicisitudes, idas, vueltas, altibajos. Logramos hoy día sí, como un reconocimiento más institucional que nos respalda a la hora de ingresar a un penal, ya sea con un taller o con alguna pata productiva. También cada penal es un mundo, eso también quiero aclararlo, y no es lo mismo el sistema federal que el bonaerense, claro. Entonces no hay una fórmula que específicamente te la ley se pueda trasladar, porque va a depender mucho de cada penal y del régimen al que responden, cómo son las estrategias. Pero lo importante es también que pudimos como visibilizar y legitimar las organizaciones de contexto de encierro que hace tantos años vinimos laburando y construyendo y que fuimos los verdaderos puentes de inclusión. O sea, por la Cooperación de Libertad, todas las personas que pasaron, el 95% de las personas no reincidieron versus el sistema carcelario que el 60% reincide. Claro, digo, claro, es un índice importante. ¿Y eso ha influido en algún...? Digamos, sabemos que bueno, las personas en situación de encierro pueden ir de alguna manera, disculpame la expresión, pero como sumando puntos para tener posibilidades de libertad condicional o de alguna cuestión así, algún derecho, algún beneficio de este tipo. ¿Ustedes han conseguido algo desde la experiencia? ¿Hay alguna forma, digamos, que eso se pueda computar a la persona que está en encierro? Está buena esa pregunta también, y es una batalla que dimos como cooperativa, que por ejemplo nuestros cursos de capacitación de oficio sirvan de estímulo educativo para las personas que los cursan en el encierro, uh-huh. Y también, y eso, digo, eso fue una batalla cultural también, ganar ese espacio, y después porque, digamos, el propio sistema no pudo negarnos, digamos, ¿no? Ya a la hora de que recibimos gente que fue saliendo en distintas modalidades, nosotros recibimos de arresto domiciliario con salidas laborales, liberados, en instancias de pregreso donde vienen a cursar a los cursos y vuelven a la unidad, y los cursos en el adentro. Y todas esas herramientas fueron demostrando que los procesos se van consolidando en esa construcción y dimos respuestas concretas. Entonces, sí, sí, con números, con datos duros, digamos, ¿no? Porque estás hablando de porcentajes que son datos reales, concretos, digamos, en base al resultado de un tiempo de trabajo. Sí, y también poder desde las asesorías, como son las asesorías de legales y de salud, empezar a influir también en la progresividad de la pena, si nosotros venimos acompañando a las personas y laburando con ellas. También por qué no pueden servir nuestros informes a la hora de los informes, claro, para las salidas de las distintas áreas. Si esas personas también vienen desarrollando proyectos propios que no son exigidos por la progresividad de la pena, pero que son extra a eso, y que esas personas construyen así su salida laboral o por ejemplo, trabajan las distintas aristas que necesitan laborar, como puede ser la salud, salud mental, clínica, distintas cuestiones que también abordamos, bueno, que esas cosas y nuestro trabajo también esté considerado a la hora de analizar los informes para un fallo. Claro, entiendo. Una salida, y en eso, sí, perfecto. Y Digamos, ¿cuál es la relación con el Estado en eso? Digamos, ¿hay apoyo del Estado? ¿Tienen algún acompañamiento con algún ministerio, con algunos funcionarios? Y eso también fue una batalla que fuimos dando de a poco. Digo, en los últimos años también hubo un reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de la labor que desarrollamos como cooperativa y como organización Pro y Por Libertad, reconociendo nuestro trabajo, digamos, lo cual... sobre todo en lo que tiene que ver con juzgado y contexto de encierro, que nos reconozca en términos de trabajo es importante. Después fuimos dando también la discusión en el mundillo del cooperativismo, de reconocer a las cooperativas de contexto de encierro. Hoy día hay una comisión en INAES que reconoce eso, y yo entiendo que eso es producto del trabajo de las cooperativas que venimos hace mucho tiempo dando esa batalla. Y también dando esa discusión al Ministerio de Desarrollo y pudiendo mostrar, digamos, que las herramientas que construimos desde el cooperativismo generaron inserción para este sector que tampoco tenía una representatividad específica y en estos últimos años cada vez es mayor el espacio de autoorganización del propio sector, que fue generando sus propias herramientas a falta de las políticas públicas penitenciarias. Sí, como siempre, ¿no? Como que muchas veces muchas políticas públicas van de abajo para arriba. Se generan en lo territorial, en lo más específico, en los sectores que están afectados por alguna problemática y desde ahí se generan, ¿no? Como las estrategias de salida y que después muchas veces se traducen en políticas públicas, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo... sigue siendo igualmente, digamos, sigue estando pendiente profundizar en un acompañamiento y en una articulación a todo el sector de contexto de encierro y creo que esa es la discusión que se está dando en estos tiempos. Buenísimo. ¿Y cómo es? Porque hablamos un poco del sistema hacia adentro y de la organización, digamos, que ustedes tienen hacia adentro. ¿Y cómo es la relación a nivel social hacia afuera? ¿Cómo es la repercusión social que digamos que estos emprendimientos generan, el eco, la respuesta que hay en la sociedad de los emprendimientos? No sé, si querés contarnos un poquito también qué emprendimientos tienen, si tienen venta de algo, qué producen y cómo es la relación con la comunidad, cómo se da. En términos generales, nuestra experiencia es súper positiva. Pudimos, digamos, dar discusiones y resignificar en muchos vecinos y vecinas que quizás se acercaron con un primer preconcepto y al conocernos y conocer el trabajo y ver los compañeros desarrollándose en sus aristas laborales, entendieron mucho de lo que estábamos planteando. Y siempre tuvimos, la verdad, que buena recepción en términos del laburo que generamos y que muchas personas también terminan apostando a esto y consumiendo economía popular y en particular en la que generamos desde el contexto de encierro aportando y apoyando nuestros proyectos y también trascendiendo al mundillo que quizá más cercano que podamos tener y pudiendo también ampliar a otros comerciantes, también viendo que no es solamente una cuestión de proyecto social, sino también que podemos tener calidad en nuestro trabajo y en nuestros productos, porque siempre apostamos también a profundizar nuestros conocimientos y poder mejorar en calidad lo que producimos. Y venimos trabajando fuertemente en el eje central en artes gráficas, imprenta, editorial, diseño, comunicación, tanto redes como diseño de audio y video, editorial de audio y video, serigrafía, sublimación, una pequeña área textil y en este último tiempo también creció un área de alimentos apuntando a la lógica de la soberanía alimentaria y de también consumir y construir y pensar la conciencia de lo que consumimos y también en crecimiento y siguen, digamos, el área de niñez y género que también son más nuevas que son las otras dos áreas en expansión y que son espacios también de inserción laboral de compañeros y compañeras que vienen laburando eso desde antes con nosotros y hoy pueden también dar una mano y desde ahí insertarse laboralmente. Buenísimo. Y digamos, las utilidades que dejan los emprendimientos y todo, digamos, eso ¿Dónde se dirige? Digamos, ¿hay algún trabajo con las familias? No sé, ¿cómo hacen el reparto de las utilidades de los trabajos? No, y tenemos un gran fondo común de las áreas productivas, que digamos es por horas de trabajo según cómo trabajemos, y después también la estructura de las asesorías y cómo se van construyendo las asesorías como espacios laborales también donde apuntamos a ampliar y sumar compañeros para profundizar también el trabajo transversal que hacemos más de acompañamiento y asistencia en la organización. Claro. Y siempre apuntando a seguir haciendo crecer nuestras áreas productivas para poder contener más compañeros en el fondo, y pensando estrategias para el desarrollo productivo y que no es fácil, ¿no? El desarrollo productivo y el desarrollo de la economía social y en contexto de pandemia tenemos un gran desafío, pero así todo nosotros seguimos produciendo y sosteniéndonos, y no es menor que eso suceda y que siga el productivo también funcionando y conteniendo, siempre apuntando a que eso crezca y que podamos el día de mañana contener más compañeros en términos laborales también. Claro, se entiende. Perfecto. Bueno, mira, no sé si querés hacer alguna reflexión final, algo que se te ocurra como expresar, porque por ahí, bueno, a veces uno las preguntas, ¿no? Quedan limitadas por ahí a lo que puedes ampliar un poquito. No, esto que vos también en un momento decías, como que a veces no se visibiliza mucho este tipo de proyectos cuando hablamos de la cárcel, porque vendemos el marginal o las series que hablan de la cárcel desde la violencia, y nosotros también queremos dar una batalla cultural respecto de cómo se habla del contexto encierro y qué es las cosas que se muestran, porque existen experiencias como estas y otras donde se resisten por acceder a espacios de educación, de salud, de trabajo, y muchas personas que quieren salir adelante y no tienen herramientas, tienen antecedentes y no hay oportunidades. Digo, apostar al cooperativismo y que quizá quienes nos escuchen digan, bueno, por ahí se sienten lejanos al contexto de encierro, las formas de acercarse desde actividades sociales, desde mensajitos en las redes, desde consumir economía social popular y apostar en estos proyectos, también es una manera de sumar un granito de arena. Y también agradecerles por visibilizar este tipo de experiencias en sus medios, que bueno, es también creo que la pandemia nos pone este desafío y la salida es sin duda colectiva. Entonces, donde apostamos a las redes, crecemos todos, digamos, y es en función de salir adelante también en este momento de crisis difícil. Y bueno, y que si les gusta y nos quieren conocer un poco más, nos pueden encontrar por Facebook e Instagram, Cope Esquina Libertad, y las mostras y mostras Cope en Instagram, que también es el espacio específico más de géneros, que ahí hay un montón más de compañeras con quienes venimos generando fanzines, actividades, charlas, producciones también para las compañeras que vienen de contexto de encierro y familiares. Dale, buenísimo, buenísimo, Aye, clarísimo. Y sí, ¿no? Coincidimos en que, bueno, estamos dentro de esta cuestión, de este sistema que nos ha oprimido a todos y todas, y que de alguna manera, quienes todavía rescatamos la vida, tratamos digamos, de no excluir, de no criminalizar a nadie, de no discriminar, sino de ver la forma que le podemos buscar una vuelta para transformar un poco esta situación de cosas, ¿no? Que nos ha hecho naturalizar muchas veces la deshumanización de la vida. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, la felicitamos enormemente, son, como diría Silvio, de las imprescindibles para nosotros y, bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias por las palabras, por el espacio y por la difusión de este tipo de proyectos. Y bueno, seguimos en contacto con cualquier cosa. Dale, que estén bien. Buen Un día. abrazo. Un abrazo. Bueno, me encantó, la verdad, la experiencia. Impresionante el proyecto ese. Ojalá haya muchos de esos, ¿no? La verdad que pocas veces más allá de que uno lo pueda reflexionar, nos metemos a ver cómo se pueden solucionar algunas problemáticas de un sistema carcelario que lo que no es, evidentemente, es lo que te permite reinsertarte en la sociedad si estás en una situación de encierro. Más bien lo contrario. Bueno, estas chicas y estos chicos lo que están haciendo es impresionante. Debería haber mucho de esto, pero han remado, evidentemente, con unas ganas y un ímpetu que, bueno, que ojalá se expanda, pero debería acompañar al Estado, ¿no?, a que esto se favorezca dentro de las cárceles. Sí, sí, está bueno. O sea, creo que, ¿no?, que en todas estos emprendimientos, estas cuestiones, estas organizaciones, que de alguna manera empiezan a visibilizarse, ¿no?, como viendo que, bueno, que este sistema no genera respuestas muchas veces a muchas problemáticas, más bien vive de esas problemáticas o las agudiza o está en la desidia, ¿no?, de funcionarios y funcionarias que están sentados en un sillón desde una burocracia que no resuelve nada, y son las organizaciones que salen a poder resolver esto desde personas, ¿no?, como Ayelén, que decía que es familiar. O sea, de personas que han transitado por esa problemática y que bueno, se animan, como estas chicas, ¿no?, a poder encontrar alguna salida, y está bueno que el Estado empiece a reconocer y a acompañar, ¿no es cierto? Sí. Ya que, digamos, tal vez muchas veces, ¿no?, como se da, qué sé yo, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, que son las mismas uh-huh. personas que han atravesado esa problemática, las que se reúnen en grupo y resuelven su vida, ¿no? Y se da en estas personas que han atravesado esta problemática y que también encaran esta situación de resiliencia y de transformación, si se quiere. Sí. Y muchas veces, bueno, está bueno que el Estado, como en este caso ya mencionaba, que INAES ya sí. Está teniendo en cuenta, ¿no?, la situación. Claro, hay un dato que es que directamente no solamente llamativo, sino que define evidentemente el influjo de otro enfoque en el tema del encierro, que es el 95% de las personas que participan de la cooperativa y están en una situación de encierro no reinciden, contra un 60% fuera de este proyecto que sí lo hace. Bueno, eso yo creo que define claramente que el tema son los enfoques, ¿no? Tal cual. Tal cual, que la inclusión, digamos, es lo que transforma, ¿no? Exactamente, así que bueno, ojalá le vamos a seguir dando difusión a esto, me encantó. Así que bueno, muchas gracias, Omar, y estaremos el próximo miércoles con otra edición de la columna de Economía Social y Popular, que quizás tenga cortina ya. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Muchas gracias. Gracias a vos, muchas Omar. Gracias.